toda la bocha. Bailen mi cumbia los negros cumbieros, bailen mi cumbia los negros cumbieros. Los negros bailan la cumbia, los negros bailan la cumbia. Mano pa' acá, mano pa' allá, mano pa' acá. Mano pa' acá, mano pa' allá.